se va a realizar el séptimo encuentro de ceramistas en el departamento de San Carlos, en el campo Yaucha. Estamos en comunicación telefónica con Marisa Torres y con Alexis. Ellos son integrantes del colectivo ceramista Ronda Sin Cabeza. Muy buenos días, ¿cómo estás, Marisa? ¿Y cómo estás, Alexis? Estamos conectados ahí los tres, creo, ¿eh? Sí, creo que sí. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen Alexis. Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias, Marisa, gracias, Alexis, ahí por compartir unos minutos y contarnos sobre este séptimo encuentro de ceramistas. Contanos un poquito, por favor, el que desee, Marisa o Alexis. Contanos un poquito sobre esta actividad. Bueno, esta actividad la venimos haciendo ya hace 7 años, que se ha dado en distintos lugares de la provincia. El primer encuentro fue en San Carlos, después acá en Real del Padre. Nosotros vivimos en Real del Padre, en el sur de Mendoza, en San Rafael. Y bueno, después en otros distintos lugares, también en Tupungato. No, en Las Heras estuvimos también, en Gestión Nativa. La volvimos a hacer en San Rafael también, otra vez. Esta vez ahí en la ronda, en la Villa 25 de Mayo. Y bueno, después volvió otra vez a Tunuyán. Ahí, así que bueno, la verdad que siempre... Tirando, rondando. Tal cual. Buenísimo. Sí, este año lo hacemos en el campo Yaucha. Muy bien, que es muy significativo esto también, ¿no? Totalmente. Sí, sobre todo por el conflicto que hay de tierras. Claro, claro. Tal cual, en el momento en que estábamos decidiendo el lugar de la ronda... surgió la posibilidad, nos enteramos del conflicto y bueno, una forma de apoyar a los puesteros para darle visibilidad al conflicto, nos contactamos, le presentamos la propuesta y bueno, la verdad que ellos están también con toda una apertura de turismo rural, entonces bueno, la verdad que pudimos comulgar ahí con ellos y la verdad que estamos muy contentos porque es un espacio aparte maravilloso y que le da un marco al encuentro, fantástico. Claro, claro. Contanos, Marisa, de qué se va a tratar este encuentro. Ahí van a haber charlas, ¿se va a poder trabajar con arcilla también? ¿Cómo es el tema? Sí, en el encuentro hay, en el grupo de la ronda, son muchos los ceramistas, entonces cada uno va a dar un taller, presenta un taller, son completamente gratis, y después sí van a haber charlas de cerámica arqueológica, del campo Yaucha, y bueno... Va a haber cine también, va a proyectar la película El Arreo. Qué bueno, qué bueno. Exactamente, sí. Después las familias puesteras, dentro de sus actividades, trabajan en cuero, trabajan en telar, y también van a dar a un... Se nos ha cortado la comunicación. Estaba comentando a la audiencia que en el Yaucha... En ese campo se encuentran más de 30 sitios arqueológicos, ¿es así? Sí, exactamente, se encuentran, sí, y bueno, las familias costeras del lugar ya están más o menos entre 6-7 generaciones, entonces, o sea, históricamente les pertenece, y bueno, siempre tuvo una disputa con el ejército, y ahora, el 25 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación en la venta de una parte del campo Yaucha. Y así que bueno, están también los lanzamientos de desalojo, así que bueno, más que con más fuerza, sobre todo este encuentro, que le dé visibilidad, que la gente podamos ver y entender cuál es, porque es un lugar nuestro, es el lugar de la gente, no solamente son familias que viven ahí, sino que son cuidadoras del lugar. Por el campo pasan dos fuentes de aguas dulces del arroyo Yaucha y el Papagayos, o sea que son lugares históricos nativos que más que desalojarlos creo que habría que agradecerles por haber sido tan cuidadosos y cuidar que es un territorio, una parte de tierra que es de todos. Claro, esos puesteros han hecho patria ahí, justamente. Totalmente, totalmente. El campo también tiene, limita con Chile, sí, son más o menos 110.000 hectáreas claro. De monte nativo. Claro. Bueno, eso hay que protegerlo y cuidarlo. Ahora cuéntenos un poquito el desarrollo de este encuentro. La arcilla, la cerámica, la cocinan en hornos a leña, en hornos eléctricos. ¿Cómo es el tema ahí? Sí, ya hemos ido, ya el fin de semana pasado hemos ido algunos al lugar y ya se construyó un horno para poder hornear algunas producciones que salgan ahí de los talleres. Y después también va a haber distintos tipos de horneadas, o sea, lo que salga dentro de las propuestas de los talleres, hay distintos tipos de horno también. Como vos decías bien hace ratito, tiene este tinte, el lugar tiene como un tinte arqueológico importante, desde la cerámica también, digamos, como hemos tratado de darle como esa impronta al encuentro, y bueno, tiene que ver un poco con técnicas originarias de modelado, técnicas de cocción, digamos, que se utilizaron ahí. Va a haber charlas también, las arqueólogas, digamos, que ellas ya vienen trabajando en el territorio también, nos van a acompañar durante el encuentro. Así que, bien, arcilla no hemos tenido el tiempo como para, digamos, encontrar arcilla ahí, es muy probable que haya arcilla, pero bueno, la llevamos nosotros. Para poder llevar adelante las actividades de los talleres. Claro, sí, porque si no tienen que preparar el material, digamos, ¿no? Claro, eso tal cual, tal cual. Un tiempo. Así que ya vamos con toda la arcilla preparada y ya están los hornos ahí listos, un par de hornos también, bueno, y después todo el resto de las actividades. Perfecto. Que se van a ir dando durante los 3 días. Que va a estar variadito, porque bueno, te contábamos esto, que va a haber cine, va a haber peña, va a haber una actividad también ahí con respecto al agua, que se va a hacer hay un taller de biomonitoreo de aguas. Ajá. También para ver la pureza del agua, para, digamos, para tener distintas parámetros y experiencias, ¿no? Que tienen que ver con el mismo lugar, obviamente. Perfecto. ¿Tiene algún costo el ingreso para este encuentro? No tiene absolutamente ningún costo la participación de los talleres. Solamente, digamos, hemos resuelto el tema de la comida para la gente que vaya a ir los 3 días, que obviamente hay espacio para carpas. También hay unos alojamientos en la zona ahí alrededor de Pareditas, la gente que le interese ir también. Bueno, y el tema de la comida lo resolvemos se van a encargar los puesteros, digamos, ellos. Entonces ellos van a, digamos, creo que tiene un costo diario la comida, ahora no me acuerdo bien, pero algo de 12, 15 pesos por día. Desayuno, almuerzo y cena, digamos, todo resuelto. Claro. ¿Esto está abierto al público en general? Digamos, aquel que no tenga ningún conocimiento de cerámica, ¿no? ¿También puede participar? Claro, por supuesto, porque en realidad siempre la idea de la ronda es como difundir el tema de la cerámica, entonces no hace falta tener ningún conocimiento previo, solamente la intención y las ganas de compartir y de aprender. Y de aprender, claro, obviamente. Claro, muy bien. Bueno, la invitación está hecha. ¿Hay forma de acceder en colectivo, por ejemplo, hasta el lugar? No, ahí fue todo un tema resolver el tema de la logística para llegar al lugar. Estamos resolviéndolo, hay unas combis que pone el municipio, después hay también una comunicación, va a haber una comunicación interna ahí para la gente que tenga lugar para poder llevar, va a salir tipo en caravana también, o coordinar un tema del horario, o juntarnos todos ahí. La gente que pueda llegar en colectivo hasta Pareditas y de ahí los que tengan lugar en el auto también para que puedan llevar más gente. Estamos con toda esa logística, digamos, para que todos podamos llegar bien al lugar. Claro. En el Instagram de la ronda Sin Cabezas hay una planillita de inscripciones que está bueno que se pongan en contacto ahí, que ahí va a aparecer toda la logística y todo de cómo llegar allá. También está señalizado el lugar para quienes tengan movilidad, también bien. Está señalizado. Bueno, muy bien. Muy bien. La verdad que es muy atractiva, yo por el lado de la cerámica, que me interesa mucho también, ¿no? Y bueno, le mandamos un saludo al Adrián Manchento también, al Beto, ¿no? Grandes ceramistas que tenemos acá. Ahí está el Adrián, claro, parte de la organización también. Muy bien, qué bueno. Bueno, Marisa y Alexis, les agradecemos muchísimo. La verdad que aplaudimos esta actividad que están haciendo, porque además de apreciar lo que es la técnica ceramística, también valorizar lo que es esa localidad, ese lugar que está en conflicto, ¿no? El Yaucha, justamente ahora. Y le agradecemos y les decimos que el espacio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes también que nos hayan llamado, porque también es importante la difusión. Así es, así es. Bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias, y bueno, así que están todas invitadas para el día sábado. Sábado 16, 17, 18, vamos a comenzar al mediodía con charlas y talleres, así que están todos invitados, una experiencia increíble este año, tiene toda la fuerza de la lucha y la militancia, entonces estamos felices también con eso. Así que tiene mucha fuerza, mucha energía este año el encuentro. Qué bueno. Bueno, les agradecemos por el laburo que están haciendo realmente, que es muy importante. Bueno, a bueno. Vos, Leandro, muchas gracias. Gracias, Marisa, gracias, Alexis. Un abrazo para ambos. Abrazo grande. Gracias. Adiós, adiós.